Tenemos al teniente Félix Conde, él es comandante del Distrito de Incorporación de la Naval Bogotá y Cundinamarca y al cabo primero Velosa, encargado de la oficina de la Naval aquí en el municipio de Soacha. Le doy la bienvenida inicialmente al teniente Félix Conde. Bienvenido, teniente, ¿cómo está? Buenos días, primero que todo agradecerles por la oportunidad de estar compartir con ustedes en el estudio, tener la oportunidad de darnos a conocer, como usted muy bien lo dice, a la Marina, debido a que, como usted lo comentaba hace un momento, la Marina estamos sobre los ríos, los mares y pocas veces estamos en el interior del país. En este momento queremos dar a conocer a los jóvenes, a los hombres y a las niñas del municipio de Soacha que la Armada Nacional está promocionando varias carreras, tanto oficiales, suboficiales, y para los jóvenes que quieran prestar el servicio militar con la Armada Nacional. La Armada Nacional tiene la oportunidad de brindarle la oportunidad de acceder a unas becas para que los jóvenes puedan seguir esas carreras, tanto oficiales, suboficiales, en la Marina. Sí, bueno, antes de continuar hablando del tema, saludo al cabo primero Velosa, que es el encargado de la oficina de la Armada Nacional aquí en el municipio de Soacha. Cabo, bienvenido, ¿cómo está? Bien, sí, señor. Buenos días para todos los oyentes. Cordial saludo de parte de la Armada Nacional. Nos encontramos en el municipio de Soacha haciendo presencia de la Armada Nacional. ¿Desde hace cuánto, cabo, tienen oficina aquí en Soacha? Nosotros tenemos un mes aproximadamente, gracias al señor. Son nuevos, pero yo los he visto desde hace mucho tiempo. Antes no tenían oficina. Instalaban ahí, digamos, que un puesto en el municipio, en el parque principal, seguramente suministraban información sin oficina, ¿cierto? Porque ustedes están desde antes. Sí, señor, sí, nosotros llevamos aproximadamente ya 3 años aquí en el municipio, incorporando jóvenes que quieren ingresar a la Armada Nacional. De igual forma, ya gracias al señor alcalde nos asignó una oficina en la Casa de la Cultura de Soacha. Bien, están en la Casa de la Cultura. Bueno, mi teniente Conde, ¿cómo es ese tema que ustedes vienen promocionando carreras para hombres y mujeres? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué es básicamente lo que se ofrece? ¿Cuál es el proceso? En este momento se encuentran abiertas las inscripciones para hacer cursos de oficiales, que se realiza el curso en la Escuela Naval Almirante Padilla en Cartagena. Es la escuela donde se forman los oficiales de la Marina, sean oficiales navales o oficiales de infantería de Marina. De igual forma, estamos promocionando el proceso de suboficiales navales y de infantería de Marina. El suboficial naval tiene la escuela en Barranquilla, la escuela ARC Barranquilla, donde se forman todos los marinos de Colombia, de grados suboficiales. Y en la Escuela de Infantería de Marina en Coveñas, queda en el departamento de Sucre, en Coveñas, donde se forman todos los suboficiales de Infantería Marina. Y de igual forma, donde hacen curso todos los infantes de Marina profesionales y se preparan en su primera fase de instrucción los infantes de Marina regulares y bachilleres que van a prestar el servicio militar en nuestra gloriosa Armada Nacional. Bueno, teniente, venga, aclárame una cosa, ¿cómo es el tema? Normalmente uno conoce este tema de la Marina, de la Escuela Naval en los mares, ríos, en fin, y usted me está nombrando la Escuela Naval en Cartagena, la de sus oficiales en Barranquilla, la de Infantería en Sucre, es decir, hacia la costa, obviamente me imagino que por el tema de cercanía a los mares. ¿Cómo se les ocurre llegar aquí a Soacha? Bueno, primero que todo les aclaro de que la Armada Nacional es una fuerza militar adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, donde le brinda la oportunidad a jóvenes para prestar el servicio militar. ¿Por qué la Marina en los mares y en los ríos? La misión constitucional que nos tiene la Constitución colombiana es la de salvaguardar los ríos, los mares y las costas de nuestro país, sea en tiempos de guerra o en tiempos de paz, desarrollando operaciones humanitarias, desarrollando operaciones si algún país hostil quiere venir a atentar contra nuestra soberanía. Nosotros como Armada Nacional somos los que vamos a salvaguardar nuestros mares, nuestros ríos y las costas. Por eso nosotros estamos en esa misión. Queremos que el pueblo colombiano, y en este caso en Bogotá y Cundinamarca, en este caso el municipio de Soacha, nos conozca como la Marina de Colombia. Muchas veces acá solamente de pronto han visto la policía, el ejército, sí, o en algunos casos la Fuerza Aérea, que queda en Madrid. Pero no, nosotros como Armada quisiéramos que los jóvenes ingresaran a la Marina para que tengan esa bonita experiencia y ese muy buen proyecto de vida que ofrece la Armada Nacional en cada uno de sus procesos. Teniente, existe o existía, digamos, que un mito así grande para ingresar a la Marina. ¿cierto? Hay muchos jóvenes que quisieran pagar servicio en la Marina o acercarse a la Marina, tenían como esa ilusión de lo que usted decía, conocer lo del tema del mar, sobre todo los del interior, ¿sí? Ahorita, ¿cuáles son los requisitos que debe tener, sí. Exacto, que debe tener un joven para postularse a esto? Ok, dentro de los requisitos que manejamos en cada proceso, yo invito a los jóvenes a que ingresemos a la página www.astemarino.mil.co. Vuelvo y repito, la página www.astemarino.mil.co, donde vamos a encontrar cada uno de los procesos que anteriormente le mencioné y vienen los requisitos para cada carrera. ¿Cuáles son los requisitos indispensables? El primero es que el joven sea colombiano. Que sea mayor de, para las escuelas de formación, que sea mayor de 16 años hasta los 22 años para cadetes regulares, que van a ser unas carreras para oficiales de 4 años y para suboficiales de 2 años. De igual forma ofrecemos un proceso que es para jóvenes que tengan una tecnología profesional. Son jóvenes que uno de los requisitos es hasta los 25 años de edad, y para jóvenes profesionales que tengan una carrera profesional hasta los 29 años de edad. Esos son los requisitos más indispensables. Ya de igual forma hay requisitos que nosotros le hacemos unas valoraciones médicas, donde los jóvenes van a pasar por unos exámenes de odontología, optometría, medicina general, psicología, y que los jóvenes que queden aptos ingresarían con nosotros a la Marina. Sí, perdón, no, profe. Estatura, que hay algunos, hay como el mito que tienen que ser altos. Sí. El tema de la estatura, dice los requisitos que para hombres es de 1.65 y para mujeres 1.60. Eso no significa que los jóvenes que tengan menor estatura o las niñas con menor estatura no puedan ingresar. Es un equivalente que se tiene en la selección de los jóvenes, pero si se ve que el joven tiene un buen promedio académico, una sábana de notas alta, unas pruebas IFES que sean considerablemente buenas, se tendrá en cuenta y no será un impedimento para que el joven ingrese a la Marina. Bueno, teniente, hay una situación, y es que hay muchas personas que, digamos, ya tienen una carrera, están terminando una carrera, están a punto de terminar una carrera. Estas personas que se inscriben y que quieren hacer parte de la Armada Nacional, ¿cómo entrarían a formar parte de esta fuerza élite? Digamos, en ese sentido, siendo profesionales, ya tienen un título universitario, por ejemplo. Por ejemplo, exactamente. En ese caso tenemos dos procesos para del cuerpo administrativo. Son aquellos jóvenes en las carreras de derecho, medicina, las carreras de odontología y psicología. Aquellos jóvenes ingresarán a la Marina, tienen unos requisitos hasta los 29 años, ingresarán a ejercer su carrera profesional dentro de la Marina, harían el curso de 6 meses en la Escuela Naval y se graduarían como oficiales y ejercerían esa carrera profesional dentro de la Armada Nacional de Colombia. Sí, teniente, yo me voy a devolver un poquito. Usted ahorita hablaba de edades. Digamos que si un joven de 16 años, hay una primera clasificación de 16 a 22 recién salido del bachillerato y quiere incorporarse a la Marina, ¿ahí puede ingresar? O bien desde la parte de oficiales o suboficial, ¿cierto? Sí, señor. Ok, perfecto. Y ahí ingresaría a hacer su carrera. Ok, perfecto. Si tiene una tecnología, ahí hay un requisito que debe ser hasta 25 años. Sí, señor. Y si ya es profesional, máximo hasta 29 años. Sí, señor. De platica, mi teniente. ¿Caro? Bueno. ¿Y cómo es el tema? Bueno, en este momento, para el servicio militar, los jóvenes, esto totalmente gratis, inician a prestar el servicio militar, y los jóvenes que quieran seguir la carrera, tanto de oficial o suboficial, si el joven tuvo un buen comportamiento moral, ético, de respeto con sus compañeros, y fue un joven a mostrar, la institución tiene a bien tenerlo para poder brindarle una beca de las que la institución brinda. Por ejemplo, a los jóvenes que afrodescendientes, a los jóvenes indígenas o jóvenes que muestren bajos recursos, la institución tiene a bien hacer una selección y una averiguación de los jóvenes para apoyarlos. Para las escuelas de formación, ya directamente, ya no hablando del servicio militar, sino que salen de colegio, ingresarán nuevamente a las escuelas. Para el curso de suboficiales, la matrícula estaba en un costo alrededor de 7 millones de pesos la matrícula, y los semestres alrededor de 2 millones de pesos. y para oficiales, en este momento la matrícula está alrededor de 9 millones de pesos y los semestres estarían alrededor de 3 millones de pesos. Es importante comentarles de que la institución da la oportunidad a los jóvenes para que puedan sacar sus créditos con el ICETEX. Okay. El mismo joven, cuando se gradúe, él mismo se va a pagar su carrera, no tiene que de pronto atenerse a que el padre de familia le va a pagar el ICETEX, sino como nosotros nos graduamos, inmediatamente ya estamos devengando un sueldo de acuerdo a la misión constitucional que tenemos. El joven puede acercarse al ICETEX, le puede pedir prestado el dinero para que haga su carrera y él solito se va a beneficiar y se va a costar su carrera. Teniente, ¿el servicio militar cuánto dura? El servicio militar para los jóvenes bachilleres dura 12 meses. Y para los jóvenes regulares, que aquellos jóvenes que no tienen el bachillerato, dura 18 meses y tienen la oportunidad de terminar el bachillerato dentro de la Armada Nacional. Digamos que está igual el tiempo que en las otras fuerzas, ¿cierto? Lo mismo. Sí, señor. 12 sí. meses, 18. Exactamente, okay. Debido a que el servicio militar no rige la ley 48 del 93, que okay. es para todas las fuerzas militares. Bueno, Cabo, me da pena que usted está aquí como poniendo apenas cuidado. ¿Cómo nos ha ido en Soacha, en la oficina de Soacha? ¿Qué tal? ¿Si hay interés de los muchachos de ingresar a la Marina? ¿Cuál de pronto es como el mayor anhelo y el mayor obstáculo de quienes han ido a averiguar? Bueno, sí, señor, pues muy agradecido con aquí en Soacha, porque los jóvenes pues están interesados en ingresar a la Armada Nacional, están comprometidos con la causa. De igual forma, nosotros todos los días estamos en el parque, o también tenemos una oficina ahí en la Casa de la Cultura, donde te brindamos todos los servicios de información para aquellos jóvenes que quieren ingresar a la Armada Nacional. Sí, pero ¿qué tanto se acercan los jóvenes, teniente? ¿Usted ve buen interés o, digamos, por ser nuevos? Y de cierto modo extraño un poquito verlos a ustedes, lo que decíamos al comienzo, verlos con ese uniforme blanco, como que uno se imagina se transporta automáticamente, sí, claro, a la costa. Claro. Pero ¿qué tanto llegan los muchachos a preguntar, incluso los mismos padres de familia? Sí, señor, pues están interesados, pues teniendo en cuenta que pues muchas personas no conocen lo que es la Armada Nacional, y más en este territorio, teniendo en cuenta lo que usted dice de la costa. De igual forma, pues brindarles una mejor información, lo que nosotros hacemos, la misión constitucional que tenemos en la Armada Nacional, en salvaguardar los ríos y mares de nuestro país. Pues como todo, ¿no? Lo nuevo siempre impacta. Impacta, claro. Impacta demasiado, pero no, nosotros estamos dispuestos a brindarle la mejor información a todos los jóvenes que quieran ingresar a la Armada Nacional. Pues ahí está el tema, compañeros. Qué bueno, de verdad, que también haya esa posibilidad, porque en condiciones normales aquí viene la policía y viene el ejército, sí, ¿cierto? Claro, no, a invitar a que se incorporen los, sí, muchachos. Pero la Fuerza Naval, la Marina como tal, la verdad, no mucho. Entonces, ahora también es muy visible aquí en el municipio de Soacha. Ustedes, me imagino, que reparten información, ¿cierto? A los muchachos, para que, a los padres de familia, para que se interesen. ¿Hay alguna estrategia justamente para llamar más la atención? Sí, señor. En este momento, pues, tenemos la oficina en las instalaciones de la Secretaría de Educación, un lugar donde el señor alcalde nos permitió estar para ofrecer cada uno de los procesos. Y de igual forma estamos en varios sitios de Soacha. Tenemos una carpa de información donde tenemos volantes, le damos volantes a las personas para que ingresen a la página. Vuelvo y repito, www.astemarino.mil.co. Perdón, ¿ese astemarino es con H? No, sí, H. Ah, no, sí, AC. Es con H. Sí, señor. Sí, porque H-A-Z. Claro, una sola, sí, letra que uno ingrese mal y ya. Mire, Astemarino. Ahí está bien. Okay, aquí estamos mirando esa página precisamente. Tiene videos, información, tiene... Qué bueno. Ahí está toda la información, me imagino, todo, ¿cierto? ¿Van a los colegios, sí, de pronto o todavía no? Sí, señor, tenemos un plan en el cual ya iniciamos, hemos estado en varios colegios del municipio dando la información de la Armada Nacional y, lo más importante, hacernos conocer y decirle a los jóvenes que la Armada Nacional es una aventura. Una aventura donde el joven va a plasmar o va a construir un proyecto de vida. Proyecto de vida profesional, un proyecto de vida familiar. Lo más importante para nosotros en la Armada Nacional es la familia. Teniente, ahí estamos hablando hombres y mujeres. Hombres y mujeres, sí, sí, pero el tema del servicio sí es solamente hombres. El tema del servicio militar, como dice la ley 48, es solamente para hombres. Pero lo que son carreras, ahí sí hombres y mujeres. Por hombres pareja. Y mujeres, sí, okay, señor. Pues mi teniente, qué bueno, de verdad, bienvenido aquí a estos estudios de Uniminuto. Por aquí siempre a sus gratas órdenes y estaremos ahí pendientes, igual que en periodismopublico.com.